antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Batman inicia rodaje. Una claqueta donde se señala a Matt Reeves y al director de fotografía, Greg Fraser, es lo que anunció en el Twitter del cineasta que las grabaciones de la esperada película habían comenzado. Warner Bros. También dio a conocer más antecedentes sobre la producción y confirmó al elenco que encabezará el filme. Está previsto que se estrene en junio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.